Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 16 de mayo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se suma a los actos conmemorativos del Día Internacional de los Museos, organizando una jornada de puertas abiertas para los días 17 y 18 de mayo. Gracias a esta iniciativa podrán visitar de forma gratuita el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán el sábado en horario de 9:30 a 2 y de 4 a 6, y el domingo de 9:30 a 2 de la tarde. También pueden reservar una visita guiada a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel para mañana sábado a las 11, las 12 y las 4:30 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Asimismo, podrán realizar una visita guiada este domingo a las 11 con reserva previa al yacimiento arqueológico de Ocuri. Además, como novedad para esta edición, la Ermita del San Antonio también se suma a esta iniciativa, pudiendo visitar tanto la iglesia como el mirador. Para más información se pueden dirigir a la oficina de turismo al teléfono 956-46-4900. Y pues durante el sábado y el domingo, día 17 y 18 de mayo, pues vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos, ¿no? Qué mejor forma que hacerlo con una jornada de puertas abiertas, ¿no? Gratuitamente nuestros vecinos y todas aquellas personas que nos quieran visitar, pues podrán visitar el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. La exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, el yacimiento arqueológico de Ocuri, y todo pues gratuitamente. Decir que hay como novedad este año, la ermita del San Antonio abrirá el sábado tanto la iglesia como el mirador. Y también el sábado 17, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues vamos a tener la segunda convivencia fotográfica. Y bueno, pues una actividad que desde aquí a todos los amantes de la fotografía les invito a participar, ¿no? Y qué mejor que, no sé, fotografiar y capturar ese entorno patrimonial que tenemos y toda su riqueza. Desde aquí eso, hacer un llamamiento ya no solo a los que nos visitan, sino también a nuestros vecinos, ¿no? A que aprovechen y bueno, que visiten Ocuri, que vean esa convivencia fotográfica, que visiten Manos y Magia en la Piel y nada, que pasen un fin de semana pues celebrando el Día Internacional de los Museos. La concejala de Cultura, Patricia Caro, además ha hecho entrega en la tarde de ayer de los premios del maratón fotográfico convocado con motivo de la celebración de la segunda edición de la Feria Bajo la Piel. El jurado concedía el primer premio a la imagen presentada por Emilio Gómez Gutiérrez. El segundo premio ha recaído en la obra de Carlos Javier Ponce Rasero y el tercero para Lucía María Dorado García. Bueno, con motivo de la segunda edición de Bajo la Piel, que se celebraba en marzo, pues el pasado 11 de abril se fallaba la segunda maratón de fotografía Bajo la Piel. Quiero agradecer la participación de todos y cada uno. Ha sido este año pues una convocatoria con bastante fotografía, bastante participación. El jurado estuvo compuesto por José Manuel Sánchez López, Antonio Manuel Chacón García y José Luis Aránega Soto. Desde aquí quiero agradecerle esa labor, ese trabajo, en seleccionar estos tres primeros premios. Los ganadores, me encuentro con ellos hoy acompañados, que vienen dos de ellos, primer y segundo premio desde Ronda. Agradecerle, por supuesto, pues ese desplazamiento para poder estar hoy aquí entregando estos premios. Primer premio, Emilio Gómez Gutiérrez. Segundo premio, Carlos Javier Ponce Rasero. Y tercer premio, Lucía María Dorado García, una joven ubriqueña que hoy su abuelo recoge el tercer premio. Otros temas de interés: la Peña Flamenca de Ubrique continúa este viernes celebrando las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 8 de la tarde actuarán en la modalidad de cante Jesús León Márquez y en la modalidad de baile Sara Caro y Ana Berrocal. La entrada es libre y gratuita. También para esta tarde, Cineando en Ubrique, dentro del ciclo Abriendo Fronteras, proyecta a las 8 de la tarde la película La Linterna Roja, de 1991. Será en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada libre. Ya mañana sábado, el Yacimiento Arqueológico de Ocuri acoge la celebración de la segunda convivencia fotográfica de Ubrique, organizada por Fran Gago Fotografía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de la Federación Andaluza de Fotografía. En este encuentro, los participantes podrán asistir a un taller de aves rapaces, a otro de macrofotografía y a un taller de fotografía nocturna, junto a una ruta fotográfica y dos masterclass a cargo de los fotógrafos de naturaleza Eduardo Vilches y Pablo Barrena. Desde hoy más o menos ya nos vemos y conversamos entre nosotros, la gran mayoría no solemos ver hoy. Mañana comenzamos bastante temprano, desde las 8:30 aproximadamente. Estaremos en la ubicación de Ocuri, donde ahí ya comenzaremos cada uno ir llegando a su ritmo. Muchos desayunarán, otros ya vendrán desayunados. Pero comenzamos sobre las 9 y poquito, comenzamos un taller de aves rapaces. Aves rapaces en entornos controlados, se realizan con aves rapaces de cetrería, que lo hacemos durante toda la mañana. Durante esta media mañana también se dispone una ruta, digamos, opcional, que es libre de que cada uno pueda asistir, personal, no, que no tiene obligación, digamos, que cada uno pueda asistir libremente a lo que es el yacimiento de Ocuri, con su guía, y va visitando lo que es el yacimiento, que además de lo que es la actividad de rapaces, pues mira, mezclamos lo que es la actividad de naturaleza con lo que es la historia y la cultura del propio yacimiento, y se le da un punto muy fuerte a lo que es la parte de mañana. Sobre mediodía, sobre la 1:30 o así, nos desplazamos todo el mundo a lo que es la venta de Ocuri. Allí realizamos entre todo el mundo un almuerzo convivencia. Y una vez que todo el mundo ha almorzado, después del almuerzo, realizamos un taller de macrofotografía. Y seguido del taller de macrofotografía realizamos dos masterclass. Son impartidas por dos grandes fotógrafos de naturaleza. Uno de ellos es paisano nuestro, que es Eduardo Vilches, y otro es Pablo Barrena, presidente de la agrupación fotográfica de Gaditana, de Agafona. La verdad que son dos grandes fotógrafos que van a dar dos buenas masterclass, que yo creo que todos los participantes pues aprenderán, aunque sea una cosa de ellos, que yo siempre digo que asistiendo a una actividad con aprender una cosa ya te merece la pena. Una vez que terminemos las dos masterclass, nos desplazaremos a lo que es la zona del yacimiento. Subimos sobre las 8:30 o así, subimos a la zona del yacimiento, donde haremos algunas fotos del atardecer con la puesta de sol, que tiene una puesta de sol muy bonita, y esperaremos a que caiga la noche para realizar un taller de fotografía nocturna. Y retroiluminaremos zonas del yacimiento, intentaremos sacar lo que son partes del yacimiento con cielos de estrellas, siempre y cuando nos permita la climatología, intentaremos sacar partes del yacimiento con cielos de estrellas. Vamos, el mejor ejemplo es que este año el concurso de Ocuri, la foto que fue premiada, fue una fotografía realizada en la primera convivencia que realizamos el año pasado. Y ya una vez que terminemos el taller de fotografía nocturna, daríamos por finalizada lo que es la convivencia fotográfica. Y la verdad que la primavera está viviendo muy muy variante, pero gracias a Dios, según las predicciones, creo que vamos a tener un día estupendo, un día tanto de calor de día como fresco en las primeras horas y en las últimas horas. Yo creo que va a compensar muy bien lo que es la climatología y que todo el mundo va a poder disfrutar de una bonita jornada. Se intenta generalizar todo o introducir en esa convivencia todo lo que podamos abarcar. Son muchas cosas, la verdad que organizar un tipo de evento así no es fácil, y menos a mí que me coge solo. es verdad que también hago lo que me apasiona y me apasiona hacer este tipo de eventos, pero es verdad que es complicado y a la misma vez es muy satisfactorio cuando se abarcan tantas cosas y la gente luego termina contento con todo eso que ha aprendido, porque como hemos comentado, solamente en naturaleza, abarcamos gran parte de lo que es la historia, de, como bien has dicho, de gastronomía en la propia venta de Ocuri. La gente termina muy contenta. El año pasado la gente salió súper satisfecha de la convivencia, y espero que este año, con que salgan el 50% que salieron el año pasado, me conformo. La Federación siempre ha estado, digamos, apoyando todo tipo de eventos, porque somos también empresa colaboradora con la Federación. Siempre nos han dado bastante divulgación en todos los eventos que desarrollamos, y el Ayuntamiento pues súper agradecido a lo que es la colaboración. Desde el primer momento siempre han apoyado este tipo de actividades, siempre que he sacado algún evento o algo, siempre se han animado a echarme una mano y a estar en todo lo que me hace falta. También saben que como estoy solo también, pues yo creo que me aportan más todavía, porque nada más que el preguntarme qué te hace falta, en qué podemos ayudarte, eso es mucho. Y la verdad que muy contento y muy agradecido por la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación. Además, la Asociación de Vecinos Cotomulera celebra este sábado desde las 12 del mediodía el 11º concurso de migas con una participación de 25 grupos. La competición dará comienzo a las 8 de la mañana con la recepción de los concursantes inscritos y el sorteo de los lugares reservados para que se proceda a cocinar los platos. Las migas se elaborarán entre las 12 y las 3 de la tarde y serán presentadas para la degustación del jurado, que este año estará conformado por Óscar Cultido, delegado territorial de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Eva Sevilla en representación del colectivo vecinal, Carlos Olmedo desde el sector de la piel y los cocineros Carmina Mendoza del antiguo Bar Cristina y Antonio Naranjo, jefe de cocina de la Villa Turística de Grazalema, todos ellos coordinados por el jurado permanente del concurso, Juan Luis Núñez. En la agenda del fin de semana, además, la compañía La Salita de Teatro representa de nuevo este sábado la obra Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. La función dará comienzo a las 8 de la tarde en la sala La Salita de Teatro, en la calle Santiago 6A. Por otro lado, también este fin de semana se celebra la tercera edición del Andalucía Festival Legend, que organiza la escudería RS Sport. El tramo espectáculo por las calles de Ubrique se disputará este sábado a partir de las 7. Con motivo de esta competición deportiva, entre las 6 y media de la tarde y las 11 de la noche de mañana sábado, la entrada al municipio se realizará con normalidad hasta la zona del bar Los Tres Caminos, donde se deberá de girar obligatoriamente hacia la izquierda por la Alameda del Cura, hacia la calzada y salida a los Nueve Caños. La salida de Ubrique se llevará a cabo por la calzada, dirección Las Cumbres, quedando prohibida la salida durante estas horas para camiones y furgonetas de gran tamaño. También dentro del ámbito deportivo, el Cádiz Club de Fútbol celebra nuevamente su campus de verano en Ubrique, contando para su organización con la colaboración del Ubrique Club de Fútbol. En esta edición, que se va a desarrollar del 23 al 27 de junio en el campo número 3 de Ubrique, se contará con la participación de dos entrenadores que son futbolistas profesionales en activo. Ambos compartirán su experiencia y conocimientos en sesiones de tecnificación orientadas al desarrollo de habilidades específicas en los jugadores. Las familias interesadas pueden formalizar la inscripción en la web campus.cadicef.com. El campus está destinado a menores con edades entre los 6 y los 14 años y se impartirá en horario de mañana de 10 a 2. Los participantes recibirán ropa oficial de entrenamiento, diploma y foto oficial del campus, fruta y bebidas, acceso a la piscina municipal y seguro médico. El plazo de inscripción está abierto, siendo las plazas limitadas. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 699-026-677. Por otro lado, la hamburguesería Mapache ha obtenido el premio a la mejor hamburguesa de la provincia en el Festival de la Hamburguesa celebrado recientemente en la localidad vecina de Arcos de la Frontera. La propuesta ganadora se denomina La Topuria y es una creación del ubriqueño Diego Candil. Una hamburguesa que tuvimos nosotros. Nosotros todos los meses en nuestro establecimiento tenemos una hamburguesa del mes, ¿no? Que vamos cambiándola. Y esta en concreto la tuvimos el año pasado, creo que fue en torno a febrero, marzo, por ahí. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito. Y fue de las que más éxito ha tenido. Entonces, pues ahora la hemos decidido repescar para este evento de Burgerlandia. A ver, siempre es un poco obra de todos los que estamos por allí, pero es verdad que el principal artífice es Diego, que es uno de los propietarios del negocio, y que él es el que se encarga de todo el tema de, bueno, pues de eso, incluso la carta y demás, cuando se fue sacando, pues obra de él. Y ahora, pues estas del mes, pues las vamos sacando entre todos, pero vamos, que es el principal artífice. De hecho, esta hamburguesa, en concreto esta combinación de ingredientes, fue idea suya. Nosotros, al final, bueno, las hamburguesas, lo que es el pan y la carne, es siempre la misma para todas. Ya vamos cambiando un poco los ingredientes que la acompañan, es lo que vamos nosotros, en función de una u otra, pues llevar uno a comprar otro, uno ingrediente u otro. Esta en concreto lleva en el concurso la hemos llevado con 150 gramos, un medallón de 150 gramos, pero en el local la vamos a tener también en formato smash. Y lleva, aparte de la carne, lleva queso cheddar, bacon, pepinillo, cebolla caramelizada al teriyaki, que la hacemos nosotros casera en el local. Uh-huh. Y lleva también una mayonesa de bacon ahumado. Esta salsa la hemos usado ya uh-huh. en muchas hamburguesas y es una de nuestras favoritas y de las favoritas de nuestros clientes. Bueno, y ahora con esto del premio, pues más todavía, ¿sabes? Yo creo que la vamos a hacer famosa, esa salsa. Nosotros ya nos habían llamado en alguna ocasión para algún evento de este tipo, que había alguno más por la sierra, pero no habían podido asistir por el tema de que, bueno, estamos liados con nuestro local que tenemos en la avenida, y al final para nosotros lo principal siempre tiene que ser el local, que al final donde van nuestros verdaderos clientes y demás. Pero en esta ocasión pues nos ha cogido un poquito con más de tiempo y hemos decidido participar porque nos pareció una buena propuesta, nos pareció que era interesante, que por parte de la organización se estaban haciendo bien las cosas y que aparte Arco un sitio también muy céntrico en el que podía uh-huh. tener mucha afluencia de gente de distintos pueblos, darnos a conocer, pues la verdad que lo vimos buena idea. El tema es de Burgerlandia, esto lo han organizado los chicos de Verme, que es una de las hamburgueserías que hay en Arco, también de este rollo de hamburguesas gourmet. Uh-huh. Y bueno, la idea era que iban varias hamburgueserías de distintos pueblos de Cádiz, incluso alguna había, por ejemplo, de Sevilla, creo, y cada uno pues llevara su propuesta, su hamburguesa para competir, y pues bueno, pues aparte está todo el fin de semana pues allí para venderla a los clientes que estuvieran por ahí, y cada cliente pues votaba cuál era la que más le había gustado. Y ya pues finalmente el domingo por la tarde pues fue cuando dieron los premios y pues nos tocó a nosotros levantar de campeones. Los que votaban eran los mismos clientes, cada persona que aquello iba por un tema de ticket, cada persona uh-huh. compraba un ticket y con el ticket tenía un código con el que podía votar a la hamburguesa para decir cuál era la que más le había gustado. Uh-huh. Y bueno, aparte tenía mucho control para que no pudieran votar cada uno más de una vez, sino que tú solo podías votar por cada hamburguesa que te comieras. Uh-huh. Bueno, que nosotros teníamos una gran uh-huh. confianza en nosotros y en nuestro producto y en la hamburguesa que llevábamos en este caso, porque es lo que he dicho antes, que al final una hamburguesa que sabíamos ya que funcionaba, que a la gente le había gustado mucho y que iba a funcionar. Uh-huh. Pero sí, es verdad que siempre uno es humilde y no se espera que va a ganar, y más cuando tiene adversarios de nivel, pero es verdad que al final, pues, fíjate tú, uh-huh. Hemos salido campeones. Por último, el colectivo Gamoneros sobre Ruedas ha hecho entrega a Proyecto Alfa de un cheque valorado en 1.000 euros recaudados durante la celebración de la tercera quedada de autocaravanas y campers que tuvo lugar el fin de semana del 2 al 4 de mayo. En el acto se ha contado con la participación del concejal de fiestas Daniel Domínguez, siendo Ismael Menacho el encargado de recoger el cheque para la asociación Proyecto Alfa. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.